¿Cómo estamos? Bien, estaba viendo los periodistas y se me pasó la hora. Ah, ya. Pero ya estamos aquí. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De qué quieres hablar? Pues hay muchos temas. El informe es uno. ¿Qué otro? Lo que El pasó nombramiento. entre Noroña. Bueno, primero el mini pleito, ¿no? Que le llaman así, aunque fue agresión por parte Ese es otro. de Alito. Pero que hay como que imágenes muy extrañas por ahí entre Monreal, Adán Augusto y Alito. Y se ven cosas medio raras cada vez que platican. Si quisieran platicar de cosas inconfesables, yo creo que lo harían en otro lugar. Para mí es más que claro eso. No sé, a Sí, veces hasta en la grilla universitaria hay cosas que se hacen público, en público. Y hay otras cosas que se hacen con todas las reservas. pues acá no están tomando reservas. O sea, el que dos adversarios políticos se pongan a hablar, a menos que quieran provocar algo. Recuerdo cuando alguien me dijo, oye, te invito a tomar un café. Sí, pues, te lo acepto. Oye, pero vamos a donde nos vean, porque es necesario que bla, bla, bla, bla, bla, bla. Habla donde quieras. Ese es un ejemplo. Con otro personaje, pues más bien era en lo oscurito. Me invitaba a comer, pero de manera reservada, ¿no? Oye, pues nada más va a ser entre nosotros. Sí, está bien, no hay problema. Entonces, con gente con el colmillo tan retorcido, aguas, porque los mensajes tienen tres o cuatro vueltas. Dicen, hay que saber leer entre líneas y hay que saber leer entre conductas también. Pues a eso me refiero, que hay ciertas cosas que en conducta dejan mucho que pensar. Eso sí, pero eso quieren. O sea, son mensajes tan ruidosos que se pueden interpretar de muchas maneras. Y ese es el objetivo. Que se interprete de acuerdo, que cada quien interprete de acuerdo a sus propias ideas, ¿no? Aquí el detalle es de que quienes están reaccionando son aquellos que tuvieron algo en común. ¿Cómo? El ser en su momento corcholatas. O sea, Don Augusto, Noroña bueno, los tres, digamos. y Monreal. Monreal, Noroña y Don Augusto. Como que son los que están ahí. No de ahorita, ya desde hace varios días estando en foco. Y llega un tercer, un cuarto en este caso, Alito, como a ser un poquito provocador, llamémosle de alguna manera, para ser el conecte entre los conflictos que de por sí ya, a pesar de que aparenta, yo lo veo así, no de ahorita, sino desde hace varios meses, aparentan estar de acuerdo, sobre todo un poco más a Adán Augusto con Noroña. Porque los dos están, digamos, en la misma Cámara de Senadores. No los veo como cuando sí empezaban, digamos, un poquito en el 2018 a intentarse poner de acuerdo. Ahora sí se ve una gran división y eso también, pues, de alguna manera golpea a las otras dos chocolatas, que en este caso era quien hoy es la presidenta, Claudia Sheinbaum, y Ebrard, ¿no? Que también como que están por otro lado, ¿no? Por cuestiones, digamos, de ser parte del Ejecutivo, ¿no? Entonces aquí, Bueno, digamos, el tercero que está hasta cierto punto solo es Monreal. Ajá, Monreal. Y pues como que está intentando, como siempre, ¿no? Buscar el foco para ser parte de de la fiesta, ¿no? Pero aunque no lo inviten, le gusta estar allí. Por eso opina, por eso siempre busca como que ser el vocero, ¿no? De lo que sucede. Siempre trata de interpretar lo que pasó, pero intentando maquillar un poco lo que está sucediendo. O sea, siempre sale, ¿no? Como que decir, bueno, yo aquí calmo las aguas, yo aquí controlo todo, aunque en realidad no lo hace, pero él trata de verse de esa manera, como mediador. Y ahorita él está saliendo todo lo contrario por cómo se ve que se está comunicando con Alito, ¿no? Entonces son como que muchas cosas que están sucediendo internamente, sumándole Alito, sumándole ahorita todo lo que ha sucedido referente a la Suprema Corte de Justicia. Entonces, algo está sucediendo y yo creo que antes de terminar este año podría comenzar a... Es más, si es que la Suprema Corte de Justicia comienza a moverse por aguas turbias, cosa que lo dudo, pero de acuerdo al mensaje del presidente ministro, dice que sí. Muchas cosas se pueden empezar a entrever dentro de Morena. Y eso para el partido, no para el movimiento, para el partido, pues puede ser interesante ver cómo lo van a confrontar, a confrontar las dificultades que salgan de ello, porque hay mucho, mucho, mucho que tiene que salir a fuerza. Tiene que salir, o sea, esta estrategia de la que te mencionaba la vez anterior, que yo no estaba de acuerdo con el chapulineo, muchas personas no estuvieron de acuerdo con el chapulineo que permitió López Obrador. Se sabe cuál era la estrategia, para qué, se están viendo los resultados, pero aún así es una gran bomba de tiempo y no sé si están ahorita, tanto en Cámara de Diputados como en Senadores, preparados para lo que se viene. Pues hay algo importante, bueno, varias cosas, pero quiero destacar una de lo que has dicho. Mira, fueron 5 corcholatas, ¿sí o no? Uh-huh, sí. 2, que es Sheinbaum, que es la presidenta, y Ebrard, que fue nombrado por ella, ¿sí? Como funcionario. Los otros 3 no fueron nombrados por la presidenta. Están donde están por el acuerdo en donde se definió quién iba a ser la presidenta. Había que respetar el acuerdo y por lo tanto uno tenía que dirigir el Senado, otro tenía que dirigir la Cámara de Diputados y el tercero se cambia de partido, el Partido del Trabajo al Partido a Morena, y es nombrado presidente de la Cámara de Senadores. Pero estos 3 últimos, vuelvo a repetir, no fueron nombrados por la presidenta. Y por su misma trayectoria, están muy lejos de subordinarse. Harían incluso mal, porque además ya no les queda mucho tiempo. En 2030 ya van a estar 5 años más viejos. Y lo que está haciendo Morena es formar a jóvenes. Entonces, ¿qué futuro les espera? Y no tan inmediato como el 30, sino yo creo que ni un año, o tal vez un año, les queda de participación en política de esta manera activa como la han venido teniendo, porque pues han tenido errores, han tenido un comportamiento que no podía ser de otra manera más que defender sus propios intereses, y obviamente que estos intereses de ellos y de sus grupos no corresponden con los intereses de la política definida por la presidenta, ¿ya? No son de su equipo. Si no la han podido debilitar al grado de que no pueda gobernar sin ellos, Si por el contrario se ha fortalecido su forma de gobernar, ha estado cubriendo las plazas con su gente, pues entonces el futuro tanto de Monreal como de Noroña como de Adán Augusto pues no es muy halagüeño, y ellos lo saben. En eso consiste también parte de la política en todo el mundo y en la mexicana. La presidenta o quien ocupe la presidencia, conforme pasa el tiempo y consolida su poder, pues va definiendo qué gente la acompaña en el gobierno. Y digamos que ese guión es el que estoy viendo que se está desarrollando. Porque debo advertir que ha habido una campaña sostenida contra estos tres personajes. Contra Adán Augusto, este funcionario nombrado por él, líder de la barredora. Y hay una campaña que lo debilitó mucho. Con respecto a Monreal, pues a cada rato le sacan sus trapitos, desde el nepotismo en Zacatecas hasta cómo se ha hecho de delegaciones en la Ciudad de México, las ha perdido, cómo ha negociado, pues el fraude que cometió con la venta de libros, la publicación de sus libros, ¿no? Y pues toda esta campaña que hasta hoy mismo se vio, porque se le acusa de sostener a Alejandro Moreno, ¿no? A Alito. Entonces, es una campaña que viene del oficialismo con personajes que no son de su confianza, que están ocupando ahorita un puesto por compromisos, sobre todo con el presidente López Obrador, y obviamente que entre ellos, porque estuvieron de acuerdo en cómo se iban a distribuir las carteras en el caso de que no ganaran la candidatura por la presidencia. Y mira, y hago mención del caso de Ebrard. A él le correspondería tener el liderazgo en la Cámara de Senadores. No quiso. A pesar de esa expresión que tuvo con respecto a Sheinbaum, y yo jamás voy a obedecer a esa señora. Claro que la hice en el momento en que ella todavía no era presidenta. Y se vale, pues sí se vale. Y el cambio de comportamiento, cuando ya gana, y cómo gana Sheinbaum, lo elige, y yo creo que lo hizo de acuerdo con él, su secretario de Economía, que además está cubriendo, pues de alguna manera, también la cartera de Relaciones Exteriores. Ebrard sí es del equipo de Claudia, cosa que los otros tres personajes no lo tienen. Además, Noroña estaba, digamos, repuntando y se estaba viendo como un posible contendiente por la presidencia. Claro, es muy temprano para ello. En 5 años, Noroña va a ser 5 años más viejo y va a ser sometido. Tiene estas preferencias para la presidencia del 30, pues va a estar sometido a un golpeteo que, si no lo derrota, lo van a fortalecer. Pero tendría que ser un personaje casi similar a López Obrador. Pero no puede haber 2 López Obrador, para comenzar. Desplazarlo como líder moral, no lo veo en Noroña. Tendría que ganarse su puesto en la grilla. Y buena parte de su triunfo tendría que ver contra de López Obrador, que hasta donde yo recuerdo no era de su confianza, a tal grado que incluso no lo mencionaba por su apellido, ¿no? O modificaba. En lugar de decir Noroña, le decía Loroña. Entonces mucha gente creo que ni se percató de esto, así como a mí me pasó cuando el Chavo del Ocho se refería a Rondamón. Juraba, hubiera jurado que era Don Ramón. No, el Chavo le decía Rondamón. Entonces, ese cambio de Noroña por Loroña, pues es muy significativo. Y cada vez va a tener o puede tener un mayor peso conforme se vaya desarrollando la política en vivo y a todo color. Entonces, para concluir esta parte, el único de las corcholatas que fue propuesto como parte del equipo de la presidencia, del ejecutivo, y es funcionario de Claudia Sheinbaum, es Marcelo Ebrard. Nosotros no. Y ya terminó el primer año. Si este primer año no la pudieron debilitar, pues es porque se fortaleció. Si ya, eso no lo sé, si ya es suficientemente fuerte como para ir desplazando radicalmente estos personajes, pues ya se irá viendo. Pero pues desde mi punto de vista, un golpe a Noroña, adicional a todo el golpeteo por su casa, pues es que su relevo sea Kenia López Rabadán, ¿no? Pues está feo que suceda alguien así, ¿no? Con los liderazgos de Monreal, bueno, ya había sido cuestionado, ¿no? Por algunos miembros de Morena que se subordinaban porque era el acuerdo de que él fuera el líder. Pero ya han manifestado más de una vez que sí les gustaría reemplazarlo. Con Adán Augusto no, fíjate, no había visto que alguien lo quisiera desplazar, pero ya no tiene futuro. O sea, la barredora lo ha puesto en una situación de suma fragilidad. Entonces hay que ver quiénes son los relevos y cómo empieza a operar el poder judicial. Porque pues está en la mira Alejandro Moreno. Y fíjate, Alejandro Moreno pues le está sirviendo mucho al oficialismo. Con esta caída que ha tenido el PRI con su dirigencia, pues ha favorecido a Morena partido. Y una de las cosas que es importante en política es la utilidad. Entonces, se puede estar contra el chapulineo, sí, pero alguien que está en política, digamos, no puede ponerse en contra del chapulineo por principio, depende. Y aquí entra la pragmática política. Por ejemplo, Adán Augusto tuvo un acierto de enorme repercusión cuando en el Senado faltaba un voto para que Morena tuviera la mayoría constitucional, ¿no? Y todo el mundo pensaba que a lo mejor del PRI se pasaba un senador, ¿no? Pues resultó que fue del PAN. Y la medalla se la colgó Adán Augusto. Entonces, muchas de las cosas que han pasado es porque Adán Augusto ha sido útil, utilísimo, pero a lo mejor ya dejó de serlo. Y Alito, pues sigue siendo útil. Al manchar a Monreal y a Adán Augusto, pues está apoyando, digamos, un proyecto que no los contemplaba como parte de un equipo que tiene todavía 5 años para gobernar México. Muy interesante se está poniendo esto, sobre todo porque creo que Sheinbaum está siendo obligada a tomar medidas de, digamos, casi de inmediato. Pero también aquí cabe hablar en términos de Sheinbaum, que no va a perder la paciencia, ¿no? De que es muy paciente, sabrá tomar las decisiones en el momento adecuado. Hoy, por cierto, llegó el funcionario este de los Estados Unidos, ¿no? Que vienen, pues viene a tratar asuntos de seguridad. Mañana se empezará a informar a qué acuerdos llega. Pero la astucia de Sheinbaum se va a ver, pues, por el tipo de política que ha desarrollado en términos de seguridad. Fíjate que si Trump decía que había que entrar a México para atrapar a los miembros del cártel, a los principales miembros del cártel, pues Sheinbaum les facilitó la tarea. Ahí te los mandamos, y ya se los mandó. Entonces, ese pretexto de que no pasaba nada con ellos en México, pues se vino abajo esa narrativa, y que justificaba una posible invasión, ¿no? Todas las negociaciones que ha estado desarrollando Sheinbaum, creo que son, bueno, por los resultados, ¿no?, hacen que muchos le tengan más confianza en este momento que cuando tomó posesión. Pues yo así las veo las cosas, mi querido Roberto. Yo las veo un poquito diferente. Un poquito mucho. Entiendo ahorita, o sea, cuando hablas de la utilidad política, entiendo. Cada uno tiene una función y la está, no sé si llamarle cumpliendo, pero sí está llevándolo a cabo. Es decir, que cosas que se proponen desde el Ejecutivo, o desde el Senado, o desde la Cámara de Diputados, saben que va a haber una línea, porque digamos una línea en común, porque ese fue el acuerdo, ¿no?, por el cual se dividieron, aunque uno de ellos, bueno, se quedó todavía cumpliendo hasta, como dices, ¿no?, una doble función, ¿no?, como secretario de Economía y aparte de Relaciones Exteriores. A mí lo que sí me llama la atención un poco es cómo es que esto afecta de manera externa. Es decir, pon que si lo pudiéramos poner una especie como de esquema dentro de esta cúpula de Morena, en el que está como que los más significativos, ¿no?, desde el 18 hasta la fecha, tanto que hasta fueron chocolatas, tanto que de manera interna tuvieron ese apoyo, si no de otra manera no hubieran estado allí, ¿no? Llegaron a un acuerdo para que con base en la encuesta, pues dividieran, ¿no?, cuáles serían los cargos en caso de ganar la elección. ¿Por qué? Porque era importante desde ese momento ya saber cuál era el rol para cumplir el plan C en su momento, y ahorita todas las reformas que se pretenden se dé un acelerón, ¿no?, a partir de ahora que ya está la nueva Suprema Corte de Justicia, y que se espera, pues no es que dejen pasar todas las leyes, pero que si va a haber una observación, pues sea conforme a la ley, conforme a la Constitución, y no por intereses de terceros, como si se veía en la ya extinta, ¿no?, presidida por Piña, ¿no?, hace algunas horas, porque esto tiene poquito tiempo que sucedió. Entonces, digamos que todo esto apenas comienza, a pesar de que lleva 11 meses, ¿no?, de mandato la presidenta Sheinbaum, y de un trabajo de casi 6 años de López Obrador. que hasta ahorita pienso ha sido lo más complicado que llevó de manera interna, ¿no? Y de manera externa ahorita se está llevando los aplausos, entre comillas, Claudia Sheinbaum, la presidenta. Aunque ahorita con lo que acabas de mencionar, ¿no?, sobre estos acuerdos, sobre estos arrestos y estos, al haber sido enviados a Estados Unidos, pues muchos lo están viendo, sí, de manera positiva, ¿no?, sobre todo por el secretario de Seguridad, porque tenía ya, inclusive, era de lo que se carecía, ¿no?, una fuerza en este rubro con López Obrador, ahora con la presidenta Sheinbaum, pues se ha visto esta mano dura sin llegar a una violencia extrema, ¿no?, sino que ha sido muy eficiente su trabajo, a tal grado que incluso por ahí se habla de que muchos están ya desde ahora, aunque como bien mencionas, ¿no?, estamos muy lejos para poner a alguien como candidato para la presidencia, pero le está sucediendo algo muy parecido a cuando fue lo de la pandemia, como al subsecretario de salud en su momento, ¿no? Que también ya lo ponen como presidenciable, aunque apenas no tenían más de un año, ¿no?, de infracción, ¿no?, de haber estado en el poder de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues ya lo ponían ahí, no pasó. Entonces son ciertas circunstancias que sí, ahorita tú describiste como la parte interna, la parte medular de Morena. En esa parte puede que concuerde un poco contigo. Sin embargo, a mí lo que me preocupa es lo que está sucediendo de allí hacia el resto. Es decir, los que están en el Senado y los que están en la Cámara de Diputados, porque en el Ejecutivo, gracias a las mañaneras, pues más o menos sabemos cuál es su postura, sabemos en qué dirección van. Cada vez que hay alguna controversia, se aclaran, ¿no?, algunas ideas, algunas se dejan en stand-by, otras simplemente se ignoran, ¿no? Pero cuando llega el momento de contestar, deja cierta certidumbre, a tal grado que, como también lo mencionaste, en la aprobación de este mandato de la presidenta Sheinbaum va en un muy buen porcentaje. Pero en estas dos cámaras, que es lo que a mí me llama la atención, puede que haya una especie de quiebre. ¿Por qué? Porque uno, sobre todo Monreal, pues tiene prácticamente a su cuidado pues la Cámara de Diputados, ¿no? De este otro lado está, bueno, que era presidente, ¿no?, del Senado, Noroña. Bueno, pues Adán Augusto era el que, pues, es el líder, ¿no?, de la bancada de Morena ahí en la Cámara de Senadores. Hay hasta el momento coherencia entre Cámara de Diputados, Senadores y Ejecutivo. Por lo que escuchamos, ¿no?, de la Suprema Corte de Justicia, la actual, también van a ir por esa misma línea, ¿no? Y hablo de acuerdos en cuanto a conceptos, ¿no? La austeridad, democracia, justicia, el pueblo es primero, ¿no? Y agregándole un poco en el caso de presidente de la Suprema Corte de Justicia, bueno, un énfasis, ¿no?, hacia los pueblos originarios. Entonces, pareciese que todo en este momento tendría que ser miel sobre hojuelas. Sin embargo, por, no sé si llamarle errores, porque hasta cierto punto, si lo vemos de manera un poco maquiavélica, pienso que también fue planeado, ¿no?, todo esto para que estuviera distraído, por ejemplo, en este caso Alito, estuviera distraído también un poco los del PAN para poder negociar. Ahorita, por ejemplo, quien va a quedar como presidenta, ¿no?, de la Cámara de Diputados, Que por cierto nunca ha sido electa por votos, ¿no? Siempre ha estado en las plurinominales, pero hasta como presidenta de la Cámara de Diputados. Por lo menos en entrevistas en medios, yo la veo muy explosiva. Yo no sé cómo le va a hacer para manejar la Cámara de Diputados. En ese momento pienso que tienen que cambiar mucho. Porque lo he visto, ¿no? A mí que primero que me sorprendió fue Noroña, pero he visto también de otros que se veían demasiado explosivos y en ese momento, como son los que tienen que guardar la postura, ¿no? Había un dicho por ahí de quién era mi jefa en un centro comunitario que decía que en alguien debe de caber la cordura. Quiero pensar que así lo va a llevar a cabo, ¿no? Va a tener que cambiar mucho de su personalidad para mantener el orden en la Cámara de Diputados, pero también veo que siguiendo esta parte del chapulineo, pues ese, a ver, vamos a calmarnos todos, diría el meme por ahí, y vamos a comenzar de nuevo, con un claro mensaje, de, ¿sabes qué? Vamos a trabajar PAN, Morena, vamos a dejar al PRI a un lado y que desaparezca. Y si le sumas también que alguno por ahí ya se fue para Movimiento Ciudadano, pues vas viendo cómo es que se va desboronando el PRI. Se está cayendo a pedazos. Entonces ahorita cuando me dices, es que tiene una función Alito, yo lo que veo es ese. Es una función de quitar el pivote, si le podríamos llamar de alguna manera, que mantenía vivo al PRI, para bien o para mal. Porque ahorita yo no veo ningún liderazgo de ese lado, de este partido político. Yo ya no veo ninguno. Si es que existía alguno, mismo Alito lo fue diluyendo en los últimos años, ¿no? Con cada fracaso. Entonces el PAN, como ya lo has mencionado en otras ocasiones, sí, va a subsistir. Pero ya se dio cuenta de que no lo puede hacer solo. Morena sabe que al estar vulnerables pueden manejarlos como quieren. O sea, imagínate ya para poner a esta diputada como presidenta, es que se habla de que algo está pasando en el PAN y es muy grave también. O sea, hay una crisis en todos los partidos políticos, nada más que los medios, sobre todo los que están pagados, que han salido muchísimos en los últimos años, pues exageran todo lo que pasa en Morena, ¿no? Pues sé que está ahorita en el poder. Sin embargo, si vemos partido por partido, hay una caída tras otra, ¿no? ¿Quién va a poner el orden? La presidenta Sheinbaum no creo lo vaya a poner. No creo. Está su ocupación ahora está mucho más allá de un partido político. Igual que Ebrard. No la veo ahorita como normalmente podría haberlo hecho López Obrador. Y a pesar de que ha habido reuniones, porque apenas se vio una reunión, ¿no? Donde citó a todos los que en su momento fueron corcholatas, ¿no? No la veo de decir, ¿saben qué? Se va a hacer la cosa así y punto. No. A lo mucho dará una sugerencia, ¿no? A lo mucho dirá, ¿saben qué? La estrategia, acuérdense que es esta, la línea es esta otra, ustedes deciden, ¿no? Porque ella bien sabe que no puede, no debe imponer nada. Sobre todo si es que se quiere mantener pues la línea, ¿no? Que ella ha dicho mañanera tras mañanera, ¿no? Y que muchos tachan a López Obrador de haberlo hecho. Y él no lo hacía, él lo hacía con jiribilla, ¿no? Pero se terminaba haciendo lo que decía López Obrador. Aquí, como en otras ocasiones, en eso estoy de acuerdo, lo has mencionado. La presidenta Sheinbaum maneja los tiempos distintos, de manera distinta, ¿no? Entonces, entiendo que la biología juega un papel, entiendo que, como ahorita lo acabas de mencionar, están entrenando a la gente nueva que tiene que salir más tardar en el 27, lo mencionaste la vez anterior. Pero aún así, los que están en la actual Cámara de Diputados y Senadores, que van a llegar hasta el 27, si es que no hay una certidumbre con estos actores que están en este momento, se puede contagiar esa crisis. Se puede contagiar. Entonces, los que aparentemente están vulnerables, o en este caso el PAN y el PRI, de manera un poco indiferente, Movimiento Ciudadano, de manera muy subordinada el PT y el Verde Ecologista, pues entonces puedan comenzar ahí a tener ahí un pequeño huequito para comenzar a decir, oigan, ¿y si nos rebelamos? Porque aquí no hay orden. Y es lo que, de mi muy particular observación, veo que puede suceder a corto plazo. Entonces, mi pregunta es, ¿quién va a poner el orden? La presidenta Sheinbaum, te digo, puede dar sugerencias. Entre ellos no pueden imponerse nada, pero tampoco pueden dejarlo así, que todo suceda de la nada. Tampoco. Por eso estos conflictos. ¿La Suprema Corte de Justicia será la que ponga ese orden? ¿O también se irán como alguien independiente y solamente observará lo que le toca hacer? Porque, o sea, yo no estoy viendo de dónde. Porque también hasta López Obrador no puede tampoco, aunque probablemente lo está haciendo, pero no puede, por lo menos de manera mediática, llegar y decir, ¿saben qué? A ver, pongamos una pausa, reiniciemos y comencemos de aquí hacia adelante. Esta es la nueva línea. Lo podrá decir, le podrán hacer caso quizás, pero ya no le tendría que corresponder. Lo va a hacer, y te digo, va a pasar. Cuando las cosas estén en el clímax de la crisis en Morena, va a suceder. Pero mientras tanto, ¿qué es lo que va a suceder dentro de la Cámara de Diputados y Senadores? Por la cantidad de personas que hay, por la cantidad de información que se mueve entre pasillos, entre curules. Y cuando hay crisis, pues las bacterias, los virus, pues son cada vez más fuertes y son mucho, muy pequeños a comparación del sistema completo. Y ahí es donde, y eso me preocupa, PAN, PRI y anexas, y sobre todo aquellos que son minoría y que tienen un gran poder, pues ven una oportunidad para volver a intentar, pues sí, como un parásito, ¿no? Llevará hacia donde ellos quieran, pues este partido político. No el movimiento, me gustaría decirlo otra vez. No el movimiento, ese va a estar, yo creo que hasta inclusive contra el propio Morena como partido político cuando sea necesario. No, no, no. Sino hablo de los partidos políticos. Entonces ahí sí, la propuesta que lleve el Ejecutivo para la reforma de ley electoral, yo espero. Casi te aseguro que sí lo están observando, ya lo vieron, ya saben qué está sucediendo. Las propuestas deberían también de ir previendo toda esta situación, tanto para Morena como para cualquier partido político que en su momento esté en el poder, porque de lo contrario, entonces vamos a caer otra vez en lo mismo, ¿no? Entonces se va a volver una especie de ciclo en el cual, por lo menos en las ciencias sociales, sobre todo las más modernizadas, dicen que se puede llegar a dar, pues por lo menos que se trate de que sea lo más lejano posible. A eso me refiero con mi preocupación, ¿no? Que si son funcionales o no, sí son funcionales. Que van a cumplir y lo están haciendo, lo están haciendo. Que así es la política, también lo entiendo. Pero los fenómenos que están o que se van a dar a partir de ello son los que a mí, de alguna manera, me llaman más la atención. No sé, Toño, si me di a entender con mi observación. Sí, perfectamente. El día de hoy, no, el día de hoy no. El día de ayer, Sheinbaum pues presentó su primer informe de gobierno. 11 meses de estar a la cabeza del gobierno de la República en México. 11 meses. ¿Cómo es que llegó Claudia Sheinbaum? Pues por votos, ¿no? Obtuvo más votos que los demás, y no solamente más votos, sino mucho más votos que los demás. O sea que tiene un capital político muy claro. podemos hablar de 30 millones de votos. Son más, pero hablemos de 30 millones de votos. Sobre esos 30 millones de votos que apoyaron a Claudia, ¿seguirá teniendo influencia como para influir en los votantes tanto en el 27 como en el 30? Pues si las cosas van como van hasta ahora, yo pienso que sí. 30 millones de votos. ¿Cómo es que llegó Adán Augusto? Es pluri. Monreal es pluri. Noroña, ese no estoy seguro, sí, pero creo que también es pluri, ¿no? La Rabadán, Kenia López Rabadán, pluri. ¿Qué quiere decir? Que ninguno de estos personajes tuvo contacto directo con la gente. Está bien, ya tengo mi puesto en el Senado, mi puesto en la Cámara de Diputados, no sé, así como se distribuyó el poder, ¿no? Antes de las elecciones, o sea, cuando eran corcholatas. Pues eso está actuando en su contra, porque su influencia pues se reduce a los grillos, ¿no? Tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, y los compromisos que tienen con grupos como ACES, por ejemplo, que está a un lado de Monreal, como líder de un sindicato, ¿no? Pero también muy criticado por sus excesos. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que frente a los 30 millones con los que cuenta Claudia en este momento, los otros no juntan ni la mitad. Alejandro Moreno, pues hasta eso, es posible que pierda el PRI su registro. El PAN, no le veo tamaños como para revertir su caída, ¿no? Movimiento Ciudadano, pues así como se hizo de la gubernatura de Jalisco, pues tampoco se le ve empaque, ¿no? Y el que está gobernando ahorita Nuevo León, el Samuel García, menos, se desinfló. Entonces, ¿a quién proyectar para el 27 y para el 30? El 27 tiene que ser algunas candidaturas, y eso sí, muy importante va a ser las candidaturas para el Senado y para la Cámara de Diputados. Y tenemos que ver de qué manera se conforman las planillas contendientes de todos los partidos, pero por supuesto de Morena. Va a ser el momento de empezar a impulsar a los jóvenes, ¿no? No veo a Monreal yendo a una campaña para ganar el voto, ni a Augusto. Al que sí lo veo es a Noroña. Bueno, pero comencé esto diciendo que el día de ayer Claudia pues dio a conocer su primer informe de gobierno. Conste, yo parto de esta base de electoral de 30 millones de votos, y que para poder revertir la estructura neoliberal, que obviamente no se podía hacer de la noche a la mañana, si bien este proceso lo inició López Obrador, pues todavía va a dar para otros sexenios más, ¿no? Para revertir la cultura neoliberal no es de la noche a la mañana. Pero se tiene que hacer algo, ¿no? Entonces, López Obrador ganó su elección, Claudia ganó su elección, y eso ya es hacer algo. Por propia experiencia, saben que esto puede continuar siempre y cuando se ganen votos. Y por lo tanto tiene que haber un contacto con la gente que significan votos. Pues muchos de los personajes de Morena, por la misma, por el mismo talante, ¿no?, de la ideología, pues son los que tienen mayor contacto. Pero, ¿qué ha hecho Claudia Sheinbaum en este año para fortalecer su electorado? De acuerdo al informe, impulsó 19 reformas constitucionales y 40 nuevas leyes, entre las cuales obviamente está la reforma al Poder Judicial, la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, la recuperación del control de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad como empresas del Estado. Son empresas estratégicas, ¿no? Sin ellas no se puede gobernar. Pero además está impulsando, pues, la construcción, y para eso se propusieron leyes al respecto, garantizar a los trenes operados por empresas públicas, así como el acceso y servicios de internet. Me voy a referir a 4 artículos constitucionales reformados por Claudia Sheinbaum: el 2, el 25, el 27 y el 28, que reconocen a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho. Esto que pasó antes de que tomaran constitucionalmente el poder los nuevos miembros del Poder Judicial no fue importante. Estas ceremonias, que están revestidas, digamos, con cultura de pueblos originales, una persona de un pueblo original que vea la ceremonia, que se le habla en su idioma, no será afectada emocionalmente de manera tal que ella responda también emocionalmente, pero posiblemente algunas intelectualmente, para apoyar a quien hizo posible esto. Pues yo digo que sí. Tras las reformas de estos artículos, por si fuera poco, esta parte psicológica que he mencionado, 20,358, son números del informe, ¿eh? Vuelvo a repetir, 20,358 comunidades reciben directamente 12,374 millones de pesos. O sea, de un estatus casi en el olvido, un reconocimiento que, además de constitucional, tiene el apoyo empírico, ¿sí?, del dinero. 12,374 millones de pesos. ¿Quién los va a administrar? Ellos saben cómo los administran. O sea que no solamente se les da el dinero, sino la confianza para administrarlo. Además, en el terreno ya del jurídico, Sheinbaum ha manifestado que dará continuidad a 6 planes de justicia y el inicio de 2 nuevos programas para fortalecer el desarrollo comunitario. Además de esto, creó nuevos programas sociales, sumados a los que ya López Obrador había dejado. ¿Qué nuevos programas? La pensión de mujeres bienestar y las becas Rita Cetina. Claudia Sheinbaum dijo en su informe que habría que subrayar también reformas orientadas a la igualdad de género, como la vida libre de violencia y la igualdad salarial. Bueno, ¿por qué menciono esto? Si partimos de un piso de 30 millones, con todos estos proyectos y realidades, como la entrega de 12.374 millones de pesos a 20.358 comunidades, ¿cuántos votos me gustaría que se consolidaran a favor de Morena? Por el contrario, en términos de ganar el voto, ¿qué hace Monreal, qué hace Adán Augusto si no salen a platicar con la gente? Es simplemente operar y que todos sus acuerdos, convenios que han hecho con otros políticos que tampoco les gusta hacer trabajo de campo, pues puedan mantenerlos en donde están. Yo digo que no solamente va a ser imposible mantenerlos donde están, van a perder su estatus. Si las cosas como las he mencionado forman parte de un plan, y no tengo por qué dudar que no existe un plan, o sea, López Obrador y Claudia Sheinbaum tienen un talante estratégico, no se quedan en el corto plazo, están siempre viendo que las cosas que ocurren ahora o que provocan que ocurran ahora es porque tienen una intencionalidad futura. Y de hecho la tienen. En forma abstracta, la cuarta transformación es el camino para llegar a una nueva república. Pues hay una idea clara de que si bien vivimos en una república, se tienen que transformar tanto las normas como las conductas para poder construir paso a paso esa nueva república. Por eso es que la cuarta transformación, como una metodología política, metodología, o sea, un camino lógico, orientado, dirigido en el sentido de construir una nueva república, pues los hace que tengan un plan de acción. Y como un método, la cuarta transformación es un caminar paso a paso. Por eso a los que quieren apresurar las transformaciones radicales de la noche a la mañana, pues no van a encontrar eco en el plan de la cuarta transformación. Y pueden hacer críticas, se vale. De hecho, hay muchas críticas del lado de la izquierda. Pero mientras estas personas que hacen esas críticas no salgan a buscar votos, pues se quedarán en las meras críticas, nada más. Nada que preocupe a una fuerza política que busca el poder y lo logra a través del voto. A ver, ¿quién puede más en este propósito y en este camino? Entonces, lejos de ver, desde mi punto de vista, una debilidad, veo fortaleza por cuanto que hay un sentido de las cosas que están pasando. Incluso estas conductas, hasta groseras se podría decir, contra Claudia Sheinbaum, ahora en su visita al nuevo Poder Judicial, pues yo vi que no le hicieron mella. O sea, no porque la hayan dejado sola caminar por esos pasillos y esas escaleras, que no haya habido una comitiva pues de cortesía para acompañarla de la antigua corte, de los que ya se van, pues no vi que se inmutara. Harto distinto fue la llegada de Sheinbaum, la subida de las escaleras para participar en la toma de los cargos de los nuevos ministros y del nuevo Poder Judicial, Muy distinta fue esta llegada y subida de escaleras a la salida, donde sí ya hubo una un comité de cortesía que la acompañó hasta la salida. Inmediatamente surgió en Reforma un bulo de que se habían salido los nuevos ministros a celebrar en un carísimo hotel de comida francesa, ¿no? El mismo Reforma hoy tuvo que reconocer que no había sido así, que se había dejado llevar por una falsa noticia. Y eso es política. O sea, yo creo que Sheinbaum no está viendo un caminar por un lecho de rosas, no un camino de pétalos de rosa, no. Va a ser un camino lleno de espinas, pero creo que está preparado para ello. Se le está viendo el talante. Y lo que sí difiero contigo es que no sea capaz de tomar decisiones enérgicas. Yo creo que es su primer año, estuvo midiendo, ahora sí que estuvo midiendo el agua a los camotes, sabe con quién contar, sabe con quién es necesario, pues, si no romper, sí alejarse, porque han dejado de ser útiles a la causa de la cuarta transformación. Y termino diciendo, hay quienes creen que es necesario estas transformaciones para construir una nueva república. La mayoría de la gente lo cree. Pero hay otros que creen que esto es una mera demagogia, que las cosas se van a sostener como hasta ahora, y que bueno, hay que conservar los privilegios. A medida que pasa el tiempo, y más temprano que tarde, muchos se han dado cuenta que esos privilegios, pues sí de veras están combatiendo. Lo que está costando mucho más trabajo, porque la estructura administrativa del poder político, pues está corrupta. No se pueden cambiar a miles de funcionarios de segundo, tercer, cuarto, quinto nivel de la noche a la mañana. Y muchos de ellos participan en estructuras corruptas. Serenidad y paciencia, diría Claudia. Hagamos esta limpia poco a poco, de manera tal que no vayamos a provocar un fenómeno que dañe los propósitos de la 4T. Porque si bien son millones los que apoyan el proyecto y el plan, los planes de la 4T, también todavía son millones que se oponen y que sí están viendo en riesgo sus privilegios. Aparte, yo diría cocinar a quienes, sin tener privilegios, aspiran a tenerlos. Y que estando en condiciones no privilegiadas, apoya a los que tienen privilegios por el solo hecho de que aspiran a sustituirlos con sus mismos privilegios. Pues la política les puede dar resultado, pero en un mundo en donde los votos ya no cuenten. Mientras haya un mundo como el mexicano donde los votos cuentan, habrá que salir a ganarlos. Estas estructuras, por ejemplo, de las universidades públicas corruptas, pues no se van a cambiar de la noche a la mañana. Pero sí hay recursos del Estado para ir frenándola, ¿no? Sobre todo una población amplia de universitarios que le apuestan al proyecto conservador, a que las cosas sigan igual. Eso no me queda duda porque lo veo todos los días. Hablo con mis compañeros y sé cómo la piensan, ¿no? Sé que es muy temprano, es el primer año de gobierno. Pero si el segundo año de gobierno es como el primero, y si se puede mejorar, como creo que va a ocurrir, porque un político con autoridad es mucho más enérgico en su toma de decisiones que uno que no tenga esa autoridad, y Claudia se está ganando esa autoridad. No es que atrás de él esté López Obrador, ni ella, creo, está esperando que López Obrador tenga un gesto para apoyarla, no. Como política sabe que se tiene que ganar esa autoridad. Y lo está haciendo. Conclusión, sé que es muy temprano. El 30 va a ser de Morena. Y en el 27 se va a conservar la mayoría calificada. O sea que también será morenista. Con el acompañamiento de tal vez la desaparición de uno, dos o tres partidos políticos y una reducción de la influencia política del resto de partidos que no son Morena. Y eso sí que va a significar pues una reingeniería en el sistema de partido. Sí, no hay un partido nuevo. Que yo veo que es posible uno, el de los evangélicos, que por tercera vez lo va a intentar, pero a lo mejor ahora sí lo apoya Morena. Han salido como aliados, pero a pesar de eso, el partido no ha prosperado como tal y ha perdido el registro. Pero ahora, ante el panorama de que el sistema de partidos se reduzca, pues a lo mejor pragmáticamente si se apoya ese partido, pues para que Morena no sea el único en gobernar, ¿no? En fin, hasta aquí la dejo, mi querido Roberto. Pues acabas de tocar la parte medular de lo que quería decir, los privilegios. Y estaba explícito en el discurso de el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia. Cuando dijo eso en su discurso, noté muchas caras desencajadas. Comenzando con el secretario, ¿no? Que los apoya para el manejo, ¿no? De pues todo lo que tiene que ver, ¿no? Con la organización y digamos que quien les da la palabra a los magistrados y todo lo demás, ¿no? Que es el mismo que trabajó años, ¿no? Con la anterior el anterior grupo de magistrados, pero sí a tal grado de que hasta tuvo que decirle el presidente: pasemos antes de irnos, ¿no? a cantar el himno nacional. O sea, ya no quería estar ahí el secretario, ¿no? ya y lo mencionó el presidente, lo dijo, que hay, si no lo dijo de manera explícita, hay un ambiente, mejor dicho, muy hostil, y tú lo acabas de mencionar, de que yo creo que fue algo muy parecido a lo que encontró López Obrador cuando llegó al Ejecutivo. Ahora esta nuevo grupo de magistrados se van a enfrentar pues con un grupo que tiene prácticas que van con este fin, ¿no? Lo que tú acabas de describir, buscar estar en un punto de privilegio máximo. O sea, la meritocracia, no por el saber, no por el conocer, no por el objetivo de lo que conlleva hacer justicia, no, sino por el privilegio de tener todo lo que ya no va a haber ahí. Y algo muy parecido era en el Ejecutivo. Hay películas que lo ponen en forma de parodia como ejemplo, ¿no? Entonces, esta limpia que se da de manera mucho más rápida en Cámara de Senadores y Diputados porque se vota directamente, pues no se da tan rápido en el Ejecutivo, ¿Por qué? Porque hay una infraestructura que no se puede sustituir por otros así tan fácilmente, y mucho menos en la Suprema Corte de Justicia, ¿no? En el que incluso la consigna es de cambiemos el enfoque, ¿no? De no ver esto como se venía haciendo, ¿no? En las últimas décadas, o sea, 30 años, imagínate, desde Cedillo hasta ahorita, sino que el enfoque sea totalmente distinto, el método sea totalmente distinto, la justicia tiene que ser algo totalmente diferente. Esto de los privilegios que viene, yo me atrevería a decir, desde la época de la Nueva España, sobre todo desde los criollos hasta la fecha, o sea, imagínate, si ya tienes centenares de años, se está rompiendo con algo que ya era paradigmático. Y eso, como dices, ¿no? O sea, se tiene que hacer poco a poco. Por eso yo mencionaba, no puede llegar el presidente Sheinbaum a imponer. López Obrador, te digo, con jiribilla lo hacía, pero nunca impuso, sino era pues a su estilo, ¿no? Con reflexiones, con razonamientos, con argumentos, con, y entonces decía, ¿se va a hacer esto? Y todos decían, sí, va. Y es por eso que muchas cosas tomaron camino, se mantienen, otras, afortunadamente, la presidenta Sheinbaum ha llevado por una línea, pero sí, en esto de acuerdo, hay muchas cosas que López Obrador no haría, y que sí lo está haciendo la presidenta Sheinbaum. Que son, no es que sean cosas en contra de lo que propuso como camino, ¿no? Como es este la 4T original, llamémoslo así. No, es por eso que en muchas ocasiones mencionaba, ¿no?, que este es el segundo piso, lo dice en varias ocasiones la presidenta. Porque sí hay algunas cosas que, así como quizás uno podía haber criticado a López Obrador en el manejo político, ¿no? Esta cuestión de permitir a otros ser parte de Morena con un antecedente dudoso en cuestión moral y en acción y todo lo que tú quieras, para estar ahora en el partido político y tener algún puesto en específico, o simplemente estar ahí como militante. Y digo simplemente en el sentido de que hay quienes lo han ganado para estar allí, hay otros que dicen, pues va, éntrale. Por estrategia, pero va, entra. Entonces, sí hay ciertas cosas que está haciendo, no en el ámbito político, la presidenta Claudia Sheinbaum, pero sí en convenios, sobre todo económicos. Entonces, se está, digamos, involucrando más en este sentido, porque el contexto es lo que le está exigiendo. Quizás a comparación de López Obrador, pero sí es algo que probablemente se le critique con los años, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo es que, a pesar de que la economía se mantiene, ¿no? Inclusive a mí me sorprendió hace, creo que fue el viernes, creo que día en la mañana vi que bajó el peso hasta, de nuevo, ¿no?, hasta los 17 pesos en fracción. Ahorita ya regresó a los 18, pero la tendencia ha sido a la baja de manera constante, no tan tan fuerte como sí lo fue con López Obrador, que llegamos a los 16 pesos, pero ahí va, ¿no?, constante. Eso significa que, a pesar de que hay una crisis con nuestros vecinos del norte, bueno, nuestros vecinos del norte, porque es, digo, podemos decir, ay, es que está muy lejos, pero si volteamos nada más el planeta, pues estamos directamente con vecinos como Estados Unidos, Canadá, y sigue luego Rusia. Entonces uno podría verlo de manera como lo vemos en los mapamundis y dices, no, Rusia está bien lejos. En realidad creo que está más cerca que Brasil, pero bueno, cruzando el polo, claro. Pero el punto es de que esta situación sí la ha llevado a tener que confiar en los que están. No hay de otra. Pero sí veo que a quienes confió, lo que tú acabas de mencionar, ¿no? Los privilegios son su peor amenaza, su talón de Aquiles. Y que ahorita con este discurso de la Suprema Corte de Justicia, créeme que también les hizo mella, ¿no? A lo mejor decían, bueno, López Obrador, porque nos trajo hasta aquí y vamos a hacer X o Y tarea y estamos convencidos. En parte sí, en parte no. O sea, digamos, toda esta parte política estaba ya bien trabajada por López Obrador por décadas. Entonces, no había problema. Pero ahorita sí pienso que así como le está dando preocupación a quienes se beneficiaban de este poder judicial, pues también había algunos que les convenía y que ahora que ven que no, entonces sí están empezando a ver de qué manera, políticamente hablando, pues van a comenzar a intentar hacer o intentar, sí, hacer parte de la influencia hacia los de la nueva Suprema Corte. ¿Que se dejarán? No lo sabemos. La consigna es no. O sea, va a haber comunicación, sí, va a haber intercambio, sí, todo de manera respetuosa, sí, de manera independiente, sí. Pero tiene que haber ahí choques, ¿no? Y los tiene que haber. De otra manera, entonces sería toda esta parte, ¿no? Que ha estado mencionando la oposición, entonces. Aparte de darle la razón, no sería sano para el país. O sea, sí tiene que haber discusiones todo el tiempo, siempre con base en la Constitución. Entonces, ya si vemos dos líneas, dos poderes, que no necesariamente en su infraestructura, no en cómo llegaron, porque la presidenta Claudia Sheinbaum llegó por votos. Ahorita los de la Suprema Corte de Justicia llegaron con votos y sin apoyo económico, ¿no? Y que algunos hasta tuvieron más votos que algunos partidos pequeños, ¿no? Eso ya se debería de considerar para la propuesta de reforma electoral para bajar el presupuesto, cosa que no va a suceder, por lo menos ahora no, hasta que este desarrollo de conciencia o revolución de las conciencias llegue a esta parte de la política, y entonces sí se vea de manera distinta. Hasta el momento no. ¿Por qué? Porque todavía vienen con costumbres pues de hace unas décadas, de hace menos de una década. Entonces va a ser muy difícil que lo acepten, ¿no? Pero bueno, el paso ya está dado. Ahora ya hay varios flancos. Por eso es lo que te digo, ¿qué va a pasar? O a mí lo que me preocupa es ¿qué va a pasar con los diputados que en su mayoría fueron electos, por los senadores que en su mayoría fueron electos, pero los que tienen más influencia y que los pusieron allí, como tú lo acabas de mencionar, son plurinominales? O sea, al grado tal de que Noroña hace algunos meses dijo: yo no estoy de acuerdo con creo que también era presidente López Obrador. Yo no estoy de acuerdo con el presidente de que quiten a los plurinominales. ¿Por qué? Porque él sabía que si los quitaban, él no podía acceder a... Porque aunque de todos es el que más tenía comunicación con los ciudadanos, no le convendría. Entonces, pues vamos a ver qué sucede, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Yo quiero ser optimista, tomando en cuenta de que llegan dos personajes que para mí son muy simbólicos. En este caso, López Obrador. Entonces, ya lo vimos, ya sabemos su historia, ya sabemos cómo es que llevó todo este conjunto de ideas, de reflexiones, de las mañaneras fue su punto de foco más importante. Pues ahorita, con la nueva Suprema Corte de Justicia, de manera simbólica con Hugo Aguilar, pienso que va a ser esto que le faltaba a la 4T, tener coherencia, congruencia en cuanto a los caminos que se plantean como movimiento, no como partido político, porque como partido político ya vimos que está pasando, como movimiento. Entonces, sí, todos se enfocan como se parte de la parte del movimiento, como que el pueblo es primero. Entonces, ahora sí, ya está completo. Por lo menos el tiempo que le corresponda a Hugo Aguilar, ¿no? Por lo menos, que va a ser un periodo muy corto a comparación de la presidenta Sheinbaum. Pero sí va a ser un gran precedente. Y aquí es donde las crisis, sobre todo en los partidos políticos, se van a desatar. Yo esperaba, y con ello termino, de que Monreal, Adán Augusto, Noroña, y por ahí quizás se me escapan un par, estuvieran todavía convencidos con esta línea que propuso López Obrador y que lo ha mencionado también porque siguió un camino muy parecido en la misma lucha junto con López Obrador, la presidenta Claudia Sheinbaum, claro, con un enfoque distinto, pero por el mismo camino. Pues a esas alturas uno esperaría, hubiera esperado que llegaran de manera diferente. No es así. Vamos a ver qué pasa. Pero tú mencionaste la palabra clave que quizás a mí me faltó mencionar, el privilegio. Pienso que en este año, un poquito más, va a ser uno de los conceptos que es, así como se modificaron conceptos como democracia, derechos, libertad, etc. Soberanía. Pienso que en estos próximos meses se va a estar discutiendo el concepto, aparte de justicia, el concepto del privilegio. Se va a modificar. O eso, digo, siendo muy optimista, y te lo dice más catastrofista que puedas conocer, siendo muy optimista, pienso que va a ser uno de los objetivos, modificar este concepto, tomando en cuenta el contexto en el que estamos, los personajes que tenemos y la historia de cómo se ha escrito desde hace unas décadas. Llegamos al clímax en el 18 y estamos en esta especie como de meseta para ver en qué momento la historia comienza a tomar un camino en el que, ¿cómo le dicen en el cine o en los guiones? Este movimiento de tuerca sea el que esperamos o sea algo distinto, ¿no? Para el desenlace, que tiene que coincidir un poco con el final del mandato de la presidenta Sheinbaum. Y entonces los jóvenes que ya vienen, como mencionas, entrenándose ya desde hace algunos años en el campo de batalla, o sea, con, como lo hizo López Obrador, de frente, caminando puerta a puerta, comunicándose directamente con las personas, como debiera de ser, y no solamente estar negociando ahí en la cúpula, pues entonces se empieza a escribir la segunda parte de la 4T, o quizás una quinta T, pero se me hace a mí muy, muy, muy, muy cercano, ¿no? Entonces tendría que ser una segunda parte, ¿no? Normalmente no, las segundas partes no son buenas, pero ponen el preámbulo para una tercera que por lo general siempre es mejor que la primera. Con eso cierro mi comentario, Tony. Pues las cosas son discutibles porque ni tú ni yo tenemos una bolita de cristal. Ah, no, claro. Pero, y todo es posible interpretarlo. Uh-huh. Claro que cada quien arma sus argumentos y trata de refutar los que son distintos, ¿no? Pero todo en este orden que no necesariamente debe reducirse a la política. O sea, la política es discusión, sí, pero no solamente. Además, aunque quisiéramos, Es imposible. Muchas personas se comportan de manera distinta. Muchas. Entonces, siendo realistas, sí, tratar de inculcar esta idea de que se tiene que discutir, de que tenemos que eliminar la violencia, pues está bien. Es una campaña que hay que sostener todos los días. Pero en los hechos no va a ocurrir así. Sería iluso quien considere que no se van en algún momento a dirimir las cuestiones con golpes o con violencia extrema. Ha ocurrido aquí y en muchos otros lugares. No es deseable, pero tampoco podemos eliminar esa posibilidad. Entonces, en cuanto a que esas posibilidades lleguen a tener, digamos, una manifestación evidente, yo creo que en este momento, a pesar de los golpes en el Senado, no estamos como para pensar que van a ir más allá. Yo le comentaba hace rato a mi hijo que se pusiera las pilas, ¿no? Porque decía que cómo es posible que Alito no lo desaforen. Yo le decía, es que no es útil su desafuero. Y en un proyecto de largo plazo y de mediano plazo, Alito está haciendo un papel excelente, ¿sí? Como lo dije al principio del programa, por lo menos ya le dio un buen descontón político, no de coscorrones ni de golpes, no, a Noroña, ¿sí? Todos aquellos que no ven dentro de la 4T a Noroña como una opción, pues se lo agradecen a Alito, ¿no? Uh-huh. Ahora, la pregunta es, sé que es muy delicada y sobre todo tratar de buscar una respuesta en estos momentos. ¿Qué le es más útil a la presidenta? ¿Un Alito conduciéndose como lo hace, que además no tiene mayor impacto, o un Alito desaforado? ¿Qué si falla? Aunque no creo que fallaría, pero supongamos, si falla el desafuero, pues hay en el pasado una experiencia de una persona al que intentaron desaforar, uh-huh, y más bien hicieron que fuera un candidato, un buen candidato, uh-huh, y ganara la selección, etcétera, uh-huh, etcétera. O sea, aquí no hay una ruta donde todo sea bueno y nada contraproducente. Aquí se debe calcular. Para eso son los liderazgos. O sea, a lo mejor la mayoría de la gente no ve los diferentes escenarios, pero un líder está obligado a ver, y como decía López Obrador, a veces a decidir entre inconvenientes. Nada nos conviene, pero tenemos que decidir entre esos inconvenientes. Uno, lo tiene que hacer el líder. Pues así lo veo yo, don Roberto González Coyomani. No, y la última parte es lo que te iba a decir, que sí es, sería un gran error si le quitan el fuero. Sí, porque te acabas de mencionar. No hace falta ni siquiera poner el personaje, ya sabemos quién es. Sería un gran error. Y pues qué bueno que, aunque en el discurso se solicite, y aunque llegara a la Suprema Corte de Justicia, porque primero tendría que pasar por la fiscalía, solicitarlo y bla, bla. Sí, todo un proceso. O sea, no es nada más porque digan, lo votamos y ya. No es así nada más. Es un proceso muy complejo, y mientras ese proceso se da, pasa de víctima a victimizarse, que todavía es mucho más peligroso. Y el siguiente paso es lo que, de acuerdo a sus acciones, pues ya la gente construya, ¿no? Pediría yo mejor que el tiempo, ¿no? ¿Cuánto le queda? ¿Dos años? Pues el tiempo biológico sigue corriendo, ¿no? No, pero el de Alito está más joven que la mayoría. ¿Y qué? O bueno, por lo menos las operaciones las hacen ver más joven. Pero el punto es de que pues no se sabe, ¿no? Por lo menos le quedan dos años en el Senado como plurinominal. Y después, pues a ver qué pasa. Mejor que dejarlo a ello. Y pues a ver. Fíjate que más razonable y viable veo la propuesta de eliminar el fuero para todos. Ah, claro, eso estaría extraordinario. O sea, ahí sí la veo, y se llevan entre las patas al Alito, ¿no? Pero además, fíjate, supongamos que salga avante la propuesta de eliminar el fuero. No puede operar de manera retroactiva. Entonces, los que tienen el derecho de fuero, porque así está constitucionalmente en este momento, no lo pueden perder. Lo pueden perder dejando el cargo que los hace tener fuero. ¿Sí? Pero no porque constitucionalmente se elimine el fuero, automáticamente a todos los que están en ejercicio político, apoyados por el fuero, lo pierden, ¿no? Hasta que cesen la función en la que están. Entonces no hay ganancia alguna, y más bien hay riesgos innecesarios. Entonces Alito debe permanecer como está. Ese es mi punto de vista. Ya viéndolo por cuestión biológica, que sea necesario el desafuero, a lo mejor chance y lo votan. Porque ya la mayoría, pues ya va para afuera, ¿no? O bueno, por lo menos una tercia, un tercio, una cuarta parte de los que están ahorita. De, pues digamos, los que tienen una gran influencia. A lo mejor dicen, bueno, pues si me voy yo, nos vamos todos, ¿no? Entonces, fíjate que. Puede pasar también. Fíjate que tendría que ser algo así como el plan C. El plan D, y hacerlo en campaña, así como el plan C. Si votan por estos candidatos, están votando por que ya no exista fuero. Entonces ya resuelta la campaña, por esos votos se legitima el desafuero para todos. Yo digo que así, hasta políticamente, sería mucho más elegante, ¿no? Fíjate que Alito nació en 75. Sí, está joven. Sí, tiene 50 y tantos años. Más otros. No, pues todavía tiene cuerda como para otros 10. Por eso te digo que la parte biológica. Digo, si Noroña, ¿cuántos tiene? ¿66? ¿65? Algo así. Y está por. O sea, aguantó las cachetadas. Pues el Alito también. Si se cuida, puede aguantar eso. Y un poquito más, quizás lo veo un poquito más robusto. Fíjate que, pues a lo mejor las cachetadas las puede aguantar, pero se vio con Noroña. Ya en su andar, se ve que ya tiene los años encima. Mientras que Alito sí es mucho más ágil, ¿no? O sea, se vio. Sí. Cómo se mueve, cómo se movió en el escenario. Y el otro fue mucho más lento, incluso para reaccionar y evitar que lo golpearan. No, pues sí, la edad tiene mucho que ver. Pues así es, mi querido Roberto. Es una gran telenovela política. Fíjate que en buena parte, o en una parte sí, pero es que todo cuenta, ¿eh? Sí. O sea, a la larga, tú dices, no, pues esto ya a todo mundo se le va a olvidar. No, fíjate que en términos de plan cuatroteísta, que tiene que ver con el incremento de la politización del pueblo mexicano, sí es necesario quitar el fuero, porque se obligaría a todos, primero, pues hacer campañas. Si estás interesado en hacer política, hasta la hacha. Y segundo, si cometes un error, ya sabes cómo te, cuáles son las consecuencias, ¿no? Entonces, porque por ejemplo ahora con la revocación de mandato, no se le puede aplicar a Claudia, porque como está en el artículo constitucional, es hasta el tercer año de gobierno. Si tiene uno, no se puede, ni dos, es hasta el tercero, y todo un proceso para llevar a cabo el desafuero, ¿no? No es, o la revocación de mandato, no sí, es hasta el tercer año, y por solicitud del propio funcionario o de una cantidad de firmas especificada por parte de los ciudadanos. Son millones. Sí. Porque cualquier porcentaje ya somos 130 millones de mexicanos. Que es proporcional en caso del estado y del municipio, ¿no? Pues creo que está constitucionalmente, solamente está para el presidente. Y muchos gobiernos sí, no quisieron. No hicieron, o sea, entonces generalizar la revocación de mandato sería un paso que no se ha dado. O sea, está para la presidencia, pero para el resto, el otro día estaba viendo en el camión a unos cuates que estaban grillando contra Armenta y que la revocación de mandato, y digo, si supieran que no pueden. Supongamos que esté constitucionalmente aprobado la constitución de Puebla, ¿no? Uh-huh. Juntar, a ver, ¿cuántas firmas vas a juntar? No está nada fácil. Como nada fácil está en crear un nuevo partido, ¿no? Que ahorita hay, yo le llamo memes, pero en el que incluso están mexicanos, o se dicen ser mexicanos en Estados Unidos, de que se está creando un partido republicano y que van a traer todas las ideas que tienen de Estados Unidos para acá y que el gobierno está de acuerdo, que vamos a ser bipartidistas. Sí, pero con esa estructura como la de Estados Unidos, por lo menos a corto plazo yo no lo veo, pero bueno, se está manejando esos videos en redes sociales. A mí se me hace absurdo. Es posible, quizás, pero absurdo en el contexto en el que estamos, sí. Creo que es esa agrupación, uh-huh, es la de Verástegui, ¿no? No mencionaron nombres, pero sí están mencionando nuestros compatriotas, por lo menos en lo que ellos tienen, digamos, rumores o quizás hasta pruebas. No sé, la verdad, no le he hecho mucho caso a los videos, los he visto, pero no he encontrado nada de información sobre lo que ellos establecen. A lo mejor sí tiene relación con este tipo de cosas. Bueno, ahorita ya eso no es de primera importancia. Exacto. Pues ya llegó la hora, todo lo que comienza termina. De que este programa, pues, ¿cuánto? Ya mira, casi 2 horas. Lo invitamos a usted que nos escucha, que nos sigue, para pues que nos acompañe la próxima semana. México, el árbol de los mil frutos. Hasta entonces.